va llegando diciembre y sus posadas, se va acercando ya también la Navidad. El año nuevo me traerá nuevas tristezas y por tu ausencia lloraré mi soledad. Si tú te encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te llegará. Tal vez evoques el calor de mis caricias y con tu copa al terminar me olvidarás. Si con los meses y los años tú no vuelves, y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Y si cansada de la vida a mí regresas, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están. Pues sean bienvenidos a esta ya décima edición de Coyo Radio Online al aire desde México para todo el mundo. Y pues estamos aquí festejando ya 3 meses, sí, 3 meses de estar transmitiendo casi de manera interrumpida este podcast, que gracias a ustedes pues sigo manteniendo como se puedan, a pesar de que la universidad no da mucho tiempo y que seguimos bajo presiones de calificaciones, pero bueno, esa es otra historia. Durante estas 2 semanas han pasado muchas cosas, hemos entregado muchos trabajos, hemos hecho un montón, y en lo personal también he aprendido de otras muchas personas, sobre todo apenas un comentario que no tiene mucho que me hicieron y el cual agradezco si es que llega a escuchar, y sé que ella se va a saber a quién me refiero, de ese pequeño comentario el cual me tenía dando mucho de qué pensar hace algunos días y que faltaba solamente así que me lo reafirmaran, porque no ha sido de apenas, ha sido un pequeño detalle que he tenido durante muchos años y que me faltaba que alguien me lo diera como una cachetada para poder reaccionar, y créeme que me va a funcionar para continuar y para comenzar otros nuevos proyectos que tenía y tengo en puerta. Pues así comenzamos este programa con agradecimientos, cosa que me da mucho gusto. Y pues vamos, para antes de comenzar con los temas de esta semana, los cuales les voy a decir que cuáles son. Santa Cecilia, el Día del Músico. También vamos a hablar de que México lamentablemente ocupa el primer lugar en muertes violentas hacia las mujeres. Y vamos a hablar también acerca del Día contra la Violencia de Género, que pues muchos se lo atribuyen hacia la mujer, pero yo diría que también hacia el hombre. Disculpen, ando un poco mal de la garganta. También vamos a hablar acerca de el Día de la Lucha contra el SIDA. Y también de las personas con discapacidad. Pues vamos con una pequeña canción que se llama New Friends, Nuevos Amigos, interpretado por Ludoc. Y ahorita regresamos con más. Pues regresamos y esto fue New Friends de Low Dog, o Nuevos Amigos del grupo Low Dog. Y pues así comenzamos este inicio de mes, ya casi prácticamente estamos terminando el año y quizás este sea uno de los últimos programas de este año, lógico, no de todo el podcast. Estamos ya a 5 de diciembre, cumpliendo 3 meses, y a 2 semanas de decirles Feliz Navidad y a 3 de decirles casi Año Nuevo. Porque sí, ya el siguiente programa sería el 26. Sí, te daría tiempo de decir Año Nuevo de manera diferente. Y pues como saben, en este mes hay un montón de fiestas. Quizás todavía no, la siguiente semana todavía, que es una fecha grandísima, como es el 12 de diciembre para los mexicanos, porque festejamos el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, a quien de una vez voy mandando saludos a todas las Lupitas. Y pues como siempre, los mexicanos estamos de fiesta y estamos haciendo por todo. Y apenas se festejó el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Y pues, ¿pero quién fue Santa Cecilia? Cuando leí su historia me quedé muy, muy sorprendido. ¿Por qué? Porque la mayoría de las historias generalmente son así. Son de personas que realmente sufren, que dieron todo por Dios, y en este caso pues no fue la excepción. Un poquito de su historia es de que Santa Cecilia, cuya historia no se sabe exactamente cuándo pasó, si por ahí del año 400 y cachito o a mediados del siglo V o IV, Santa Cecilia siempre le dio amor o todo su ser a Dios. Ella creía en aquel entonces que todo era todo hacia Dios, no había más, que el amor que recibía de él era magnificante, era muy grande, y por ello le dio todo hacia él, hacia Dios. Esto lo vio su papá y dijo: a ver, espérame tantito, ¿cómo está eso? No, tú te me casas, ¿no? Y órale, que agarre, que sabes qué, pues ahora te me casas y tómala. No, pues que la obligan a casarse con un cuáter cuyo nombre no recuerdo, porque ya cerré la página, y que la casan. Entonces, pues durante el casamiento y todo, pues todo normal, ¿no? Pues está con Dios y todo eso. Pero cuando llegó el momento de festejar, pues se dice que todos estaban ahí sentados, ahí festejando, platicando, quizás no bailando como ahora, ¿no? Porque no había la música ni los instrumentos como los que conocemos ahorita, de guitarras, en fin. Y menos, bueno, porque estaban en Europa. Con todo respeto a los que viven por allá y quizás en otros países, el ritmo latino mueve hasta el mismo muerto, ¿no? Entonces, en aquel entonces no había eso. ¿Qué pasa? Que dicen que se fue a un rincón a darle todo en lugar de festejar con las personas. Todo lo hizo con este amor tan grande que tenía ese Dios, en un rinconcito, mientras todos los músicos, mientras todo se festejaba afuera. Entonces, para no hacerles más larga historia, porque ya comienzan a decirle que cuando empezaron a interrogar de otras cosas, de otras personas, también un poquito de la historia de cuando se casó y le dijo a su esposo que pues que no la tocaran porque había un ángel que lo estaba protegiendo, pues se dice que en esto de lo que les decía de la fiesta, cuando le entregaba todo su amor a Dios durante y mientras tocaban los músicos, ahí comienza esta parte de que se festeje, porque dicen que a pesar de ello, y por eso los músicos tocaban, y por eso es la patrona de los músicos. Yo la verdad no le encuentro mucha relación, y si tú sabes un poquito más sobre ese tema, me gustaría que me lo platicaras, porque yo, por más que busqué en internet, y lamentablemente soy una persona un poco ignorante sobre estos temas, pues me gustaría que de viva voz me dijera: ¿sabes qué? Mira, el festejo es así, así, así, para que en próximos programas hablemos de ello. Lo cierto, es de que los músicos nos han hecho la vida un poco más agradable en este mundo que lamentablemente estamos transformando, y no es porque sea pesimista, pero es que hay que ser realistas. Nos está yendo de la patada, hemos visto muchas cosas, y no soy aquel que habla como por ahí uno que habla de noticias y de temas un poquito muy delicados, que mis respetos, dejen ver exactamente cómo se llama su canal en YouTube, pero se me hace un poco arriesgado lo que hace, pero muy loable. Para la siguiente les tendré el dato. Y pues nos vienen a amenizar la vida, nos vienen a decir: ¿saben qué? Sientan, nos mueve mucho la música, nos mueve demasiado. Por ejemplo, de fondo, hace un rato teníamos a un cuate con una guitarra y cantando una canción de Juanes. Ahorita tenemos de fondo a toda una orquesta grandísima, con infinidad de músicos, con instrumentos, los cuales algunos, o la mayoría, ni conozco, cantando Andrea Bocelli y Sarah Brightman, la canción de Time to Say Goodbye, ¿no? Entonces, imagínense, la música mueve al mundo. Y pues así es un pequeño comentario acerca de este día, el cual ya pasó, y que los mariachis aquí en México festejan muchísimo. Y pues un saludo, espero que me hagan descuento, si es que alguno me escucha por ahí, que mande ofertas. No pongo publicidad, pero pues no está de más poder mencionarlos, sobre todo los que están aquí en Puebla, porque de otros lados, pues quién sabe. Ahí por ahí de la calle que será 3 Sur y la 7, por ahí hay muchos mariachis. Si se pueden dar una vueltecita, ahí encontrarán mucha variedad y quizás a variados costos. Pues vamos con la siguiente canción, la cual se llama... Bueno, este es un grupo griego, nunca le he entendido a este tipo de letrita, pero según el traductor de Google, se llama Adomesticarlo. Hasta apenas me estoy enterando. Y es interpretada por el grupo Akimov y Tinta. Y así que vamos con esa pequeña canción y regresamos con un tema que lamentablemente, y digo lamentablemente, igual que la obesidad, y digo porque yo estoy dentro de esos parámetros para los que me conocen, ocupamos el primer lugar en muertes de manera violenta hacia las mujeres. Qué pena, Dios mío. Vamos y regresamos con ese tema. Pues ya regresamos aquí de nueva cuenta a Coyo Radio Online al aire desde México para todo el mundo, y les recuerdo la manera de comunicarnos, que es a través de los espacios que nos da Blogger en sus comentarios en cada una de sus entradas, también a través del chatbox que encontrarán ahí a la izquierda de su pantallita, uno grisecito, a quien por cierto le mando saludos a Julie, quien nos manda su comentario y que la verdad me da mucho gusto. Está abierta la invitación a todos aquellos que nos han platicado del proyecto a que hagamos este programa varios, porque se pone interesante cuando discutimos muchos y muchas. También a través del correo electrónico coyoradioline@yahoo.com.mx. Y pues también los invito a que escuchen las canciones que tengo aquí de fondo desde una página que es de escucha libre y también descarga libre, totalmente legal, o eso es lo que dice la página, que es de un reproductor anaranjadito que también está por ahí por la izquierda hasta abajo. Y también un agradecimiento a todos aquellos de otros países que nos vienen a visitar, y la cosa es que sigan y sigan escuchándonos y visitando este blog que es de ustedes, por ustedes, y que es hecho gracias a todos ustedes, porque si no, pues no encontraría ánimos para seguir haciéndolo. Aunque me gusta, o ya me está gustando hablar por este micrófono. Pero bueno, vamos a temas un poquito menos agradables. Lamentablemente, esto publicó La Jornada apenas a media semana, mejor dicho, la semana pasada. Ahí dejo el link del artículo de que somos y ocupamos, mejor dicho, el primer lugar en muertes violentas hacia las mujeres. Culturalmente, estamos lamentablemente acostumbrados a que el hombre es el que manda, el hombre es el que toma aquí las riendas, y pues la verdad no entiendo exactamente cómo inició todo esto. Algunos dicen que por lo mismo de la Revolución Mexicana, lo cual fue tema del programa pasado, pues tienen que tomar precauciones, porque, y es cierto, quizás hubo mucha, por llamarla de alguna manera, violencia, mucho más, o inclusive igual que la que existe ahora, pero en masa, cuando comenzaron los movimientos revolucionarios. Y por allí hay videos donde describen esta atrocidad que hacían los revolucionarios cuando llegaban a las casas y comenzaban a saquear todo, y entre ellos, si te iba bien te mataban, y si no, en caso de las mujeres, o se las robaban, y de muy chiquitas, o las violaban. En fin, entonces pues quizás ahí, creo yo, por lo menos en México, comenzó como que este recelo de que te me quedas acá y de aquí no te mueves, y quizás al principio de una manera como protección, después se volvió un poco paranoico, o no sé, es una pequeña teoría muy vaga que tengo. Sin embargo, eso no justifica que haya violencia. Hay muchos tipos de violencia y no solamente es la física. Hay algunas que se presentan de manera, o si no es que la mayoría o todas, de forma psicológica. Y que a veces con la amiga, no precisamente tiene que ser con la pareja, a veces lo cometemos. Y muchos dirán que de manera inconsciente. No, a veces sí nos damos cuenta. Pero es de que aparentemente la confianza hace que uno cometa ciertos actos que lo vemos normal. Sin embargo, eso puede ser violencia también. Y entonces, imagínense, todavía como amigo dice, bueno, pues si te caigo mal o me caes mal, pues a la goma, ¿no? Bueno, o te vas y ya, ¿no? De pareja es un poquito más complicado, porque ya se entrelazan más cosas. No es una amistad, ya hay sentimientos, y entonces ahí comienzan los problemas. Estoy hablando esto en cuestión de pareja, ¿por qué? Porque se ha visto, y estadísticamente también se puede ver, que la violencia hacia la mujer, principalmente porque no es solamente hacia ellos, a ellas, sino también hacia los hombres, sí, aunque suene algo, no sé, sorprendente, pero es que también hay mujeres que violentan a los hombres, pero como son más los casos hacia las mujeres, se toma con mucho más énfasis esta parte. Sufren mucho, pero se aguantan. ¿Por qué será? La verdad es que no hay una explicación, y quizá sea muy arbitrario decir, bueno, pues sea porque lo quieren, o hay amor de por medio, cuyo concepto pues es muy abstracto, o siguen enamoradas, no sé de qué. Alguna vez hice un comentario por allí que decía que hay que enamorarse de los defectos, pensando de alguna manera, quizás no tanto, porque ese sería un defecto que todos los hombres la verdad tenemos, y que quizás sea uno de los instintos, y quizás esté hablando al aire, diría por ahí un maestro, que tenemos, somos violentos, tenemos la testosterona y quizás podemos reaccionar de maneras poco predecibles, bueno, muy predecibles hasta cierto punto, ¿no? Y muy pocos logran, o en su momento logramos, controlar esos impulsos. Así que, independientemente también de la pareja, porque ahí les vuelvo a repetir, es donde más sucede, principalmente de forma psicológica, porque me ha tocado ver en la calle caminando, cómo es que algunas parejas discuten. Y esas discusiones a la larga, y eso que he escuchado solamente unos pequeños fragmentos, son muy dolorosos. Y ahí comienza la violencia. A veces no es necesario un golpe, a veces no es necesario una cachetada, a veces las palabras hieren más. Yéndonos a otro ámbito un poco más general, nuestro país se ha vuelto un poco peligroso, eso es cierto, un poco o mucho muy peligroso para todos, pero en este caso más hacia las mujeres. La violencia que se está generando por cualquier tipo, no hablo nada más de cuestiones organizacionales como puede ser el narco y todo eso, eso es una consecuencia de la misma sociedad igual que todo lo demás, pero hablo de manera muy general. Se han visto cómo han muerto muchas mujeres de manera atroz. No se sabe a veces ni por quién, y cuando se llega a descubrir, pues la verdad no he tenido el valor para ver exactamente esas noticias, ¿no? Pero se sabe, y las estadísticas están allí, que son muchas mujeres quienes sufren esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en nuestro país? Antes se supone que éramos un país, por lo menos desde los 30 o 40 hasta por ahí de los 70, 80, pues más o menos tranquilo. No había broncas, no había muchas otras cosas. ¿Qué está pasando? En la misma familia se está generando esta violencia. ¿Qué nos está pasando? Solamente diría eso. Siempre ponen a la mujer allí, que no, que es la que más sufre. También los hombres, porque también los hombres sufren agresiones. Y eso me gustaría que quedara muy en claro, porque así como he defendido un poquito el género femenino en algunos otros temas los cuales he hablado aquí, también creo que vale que también nos defendamos, y es que es la verdad. Y no me estoy quejando, simplemente es de que la violencia existe en todos lados. Y la violencia psicológica creo que es una de las que más se presentan. Alguna vez iba caminando aquí por el centro de Puebla, porque pues ya como sabrán muchos soy de acá. E iba una parejita, y digo parejita o una pareja mejor dicho, caminando, más o menos creo yo oscilaban por ahí de entre los 14 y 15 años. Y la niña le iba dando unos golpes, la verdad, pues si fue de mentiritas, pues imagínense cuáles han de ser las de veras, porque este cuate, o sea, se escuchaban los golpes en el brazo, o sea, ella iba al lado derecho, entonces era con la mano izquierda. Y este compadre, pues, ¿qué hacía? Pues nada, simplemente se reía. Detalles como esos los dejamos pasar. A veces creemos que son por juego, a veces creemos que son por una simple, no sé, esto va a pasar, fue porque nos llevamos muy bien, hay mucha confianza, y ya cuando son pareja también. No, es que así es, siempre estamos justificando muchas de las actitudes de quien está a un lado. Si toma, si es desconfiado, que por ahí también va la cosa, por ahí que me hicieron un comentario, que si es muy arrogante, que ciertas cosas siempre tratamos de justificarlas. ¿Y qué pasa? Que lamentablemente pues los dejamos pasar y las dejamos pasar hasta que esto llega a cuestiones muy pero muy delicadas. ¿Qué hay que hacer? Lamentablemente, como todo, pues prevenir. Y pues hay actitudes que se pueden ver, pero dentro del enamoramiento, y esto vuelvo a regresar a la pareja porque creo que es el más claro ejemplo de donde se puede presentar violencia, pues no nos permite ver, nos cegamos, estamos totalmente atrapados en una burbuja, y cuando alguien nos hace un comentario externo acerca de lo que está pasando, no lo creemos. Y a pesar de que te dicen, oye, fíjate que te trata así, te trata acá, ya te hizo cambiar de manera negativa, que bueno, que fuera de positiva, y ya te hizo ser así, te tiene mangoneado. En fin, no puedo generalizar porque son los comentarios muy diferentes entre mujeres y entre hombres, pero trato de ser lo más sutil en eso. O no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta. Y aún así hay casos en el que cuando la violencia ya es extrema, donde ya hay golpes, donde casi casi, en el caso de la mujer es totalmente maltratada y prácticamente casi muerta, y este cuate es atrapado, ¿qué pasa? Llegan al jurídico. Y cuando ya todo está totalmente trabajado y ya casi está a punto de entrar al bote, ¿qué pasa? Le otorgan el perdón. Ante eso no se puede hacer nada. Y nada más me queda que, por lo menos eso es lo que he visto aquí, no sé en otros países qué pasa. quizás sea mucho, muchas historias muy diferentes a las de acá, me gustaría que me platicaras, pero yo siento que algo pasa y que nosotros mismos generamos esa violencia. Algunos dicen que las mamás son las que también, al educar a sus hijos, los hacen machistas y quién sabe qué, que son las mismas mujeres quienes tienen la responsabilidad por estar educando generaciones tras generaciones. Por lo menos hasta ahora lo que he aprendido es de que la familia es uno de los cuantos estímulos que tiene el sujeto. También hay otros, como son los amigos y la misma sociedad. Y si es la sociedad, imagínense entonces qué tipo de personas nos estamos formando. Así que se los dejo de tarea, reflexiones sobre el tema. La violencia es mala. Pues bueno, tomando en cuenta de que ya me eché dos temas casi juntos, pues ahora vamos con otra canción de este reproductor, el cual les recomiendo mucho que entren, está muy bueno. Hay muy pocos músicos mexicanos, hablando ahorita de lo que hablamos hace un rato, pero muy buenos, principalmente europeos, y son de las canciones que estoy poniendo. Y a continuación va la canción Mr. Chop, interpretada por Agua de Raspant, y espero que les guste. Ya no sé qué decir, como verán estoy improvisando, no tengo un guión como generalmente lo hago por cuestiones de tiempo, y espero que les esté gustando el programa. Así que vamos con esa pequeña canción y regresamos con el tema de el día de la lucha contra el SIDA, un tema muy importante y que genera mucha controversia. Ahorita vamos a regresar con ese tema, vamos y regresamos. Pues estamos de regreso aquí en Coyo Radio Online, al aire desde México para todo el mundo. Y pues de nueva cuenta una disculpa porque este programa está siendo casi casi improvisado, como la mayoría, ¿no? Pero generalmente hago un pequeño guión para guiarme y el cual en algunas cuestiones hago referencia, porque si no, me alargo. Y quienes me conocen dirán, ya cállate, pero aquí no se va a poder. Bueno, les vuelvo a recordar la manera de comunicarnos, que es a través de los comentarios, también a través del chat box que encontrarán al lado izquierdo de su pantalla, y por el correo electrónico coyoradioline@yahoo.com.mx, y en el Facebook, ahí como Roberto Coyomani, que casi no he entrado a verlo, pero de verdad, manden sus invitaciones y algún día los aceptaré. ¿Qué más? Bueno, quería hablar un poquito más del tema anterior. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, va a ser muy, muy, muy difícil. Ojalá retomemos este tema con especialistas, porque esa es la intención de este programa, que seamos más y que nos animemos a ir directamente con los que saben. Y por este año, pues, es recolectar los temas de cada día, los temas más importantes, los días, hacer una referencia para ver de qué hablar en programas ya un poquito más formales, más serios, sobre estos temas. Apenas nos estamos dando a conocer, ojalá que haya y haya más gente, y recomiéndenos y manden sus comentarios, como ese era el principio de este blog, de manera grabada. Yo me encargo de convertirlo a MP3 y subirlo a internet. Pues ahora sí vamos con el siguiente tema, el cual creo es muy importante y que nació por ahí de los 60, 70, quizás antes, pero ya como una enfermedad, por ahí más o menos, el SIDA o VIH. ¿Qué es el SIDA? Pues es una enfermedad. Cuanto a defensas, pues estemos prácticamente débiles y que otras enfermedades nos provoquen problemas. ¿Cómo es que nace? La verdad, tengo entendido que, y quizás el maestro de sexualidad que alguna vez tuve me va a matar porque va a decir, este güey está diciendo puras tonterías, y esa palabra fue una grosería también. Se supone que no íbamos a decir groserías, pero bueno, se vale por hoy nada más, que estamos empezando diciembre. Que decían que era una enfermedad exclusiva del grupo homosexual. Sin embargo, después, con el paso del tiempo, uno se dio cuenta que no es cierto, y que todo o cualquier tipo de persona, sea homosexual, heterosexual, bisexual o las preferencias que uno tenga, puede tener esta enfermedad. Se han creado un montón de mitos de que si existe, no existe, que si solamente es una enfermedad despectiva o discriminatoria en el peor de los casos. Pero la verdad es de que quienes la viven, quienes la están viviendo, quienes están gastando, porque es un tratamiento demasiado caro, pues son los que realmente sabrán decir si existe o no existe. Es una de las epidemias, por lo menos en el siglo pasado, que fue muy devastadora, tanto física como psicológicamente. Muchos no querían aceptar que tenían esta enfermedad, y lamentablemente no se cuidaban y contagiaron a muchas y muchas más personas. Otros decían, no, pues es que yo soy heterosexual y yo quién sabe qué, y yo no creo tener esa enfermedad, esas solamente son para los homosexuales. Y aún así contagiaban y contagiaban con la mujer que estuvieran, de forma estable o aparentemente estable, o con las mujeres con quien se estuviera acostado, de manera pues no protegida. Porque aparte de SIDA, hay enfermedades también de transmisión sexual, no nada más esa, algunas de infección, otras con otros tipos de virus. Pero esta enfermedad es una de las que más ha tomado cuenta en nuestro, todo el mundo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no hay una cura. Por el solo hecho de ser virus, igual que una gripa, no hay forma de eliminarlo del cuerpo. ¿Por qué? Porque vive de él. Y para eliminarlo, pues sería muy, muy difícil. Lo único que se puede hacer es hacer una vacuna. ¿Para qué? Para intentar que el cuerpo se acostumbre a combatirla y entonces haga lo mismo con el virus, en caso de adquirirlo, ¿no? Se ha escuchado que hay vacunas, que hay tratamientos, pero pues hasta el momento no hay una cura de decir, ¿saben qué? Con esto ya no les va a pasar nada, con esto ya están protegidos, como ahora con la influenza, ahora con otras enfermedades que hasta hace unos años, por lo menos en México, se presentaban mucho y eran mortales. Ahora se presentan, pero el cuerpo tiene la capacidad para más o menos manejarlo en la mayoría de los casos. En algunos otros, lamentablemente, pues no. Y eso es provocado por otras cuestiones, ¿no? Que ya son alimentación, nutrición y algunas otras cuestiones que ahorita no competen. Pero el SIDA es uno de los temas mundiales. Y como es mundial, y como el siglo pasado fue costumbre, pues muchos critican las políticas de Estados Unidos de no poner el ejemplo, de no hacer más cosas por este tema, por ejemplo, de repartir o más información, de hacer más investigación en cuestiones de poder quitar o erradicar esta enfermedad. Lo único que se puede hacer, y por ahí les puse un video, es prevenir. ¿Cuáles son las maneras de transmitir esta enfermedad? La más común y la más básica, a través de las relaciones sexuales, por transmisión sexual. Otra es por compartir jeringas, por sangre contaminada, por tener relaciones en donde haya, no sé, alguna hemorragia. Puede ser por diferentes, eso se puede presentar en diferentes sitios del cuerpo. Quizás haya niños escuchando, o tapen los oídos, pero no tiene nada de malo. De manera anal también se puede transmitir, en la boca, si es que hay por allí alguna lesión en las encías, también se puede transmitir. Hay que tener mucho cuidado. En los sex shop hay un montón de implementaciones aparte del condón. Está el condón femenino, que el cual no hay mucha información, y que lamentablemente las mujeres, pues al no saber utilizarlo, y nosotros también, que deberíamos de saberlo para poder dar instrucción o también, ¿por qué no?, ponerlo. No hay la suficiente información para decir, ¿sabes qué? Mira, se tiene que torcer así y meter de tal manera en la vagina. Lamentablemente no hay esta información. Y pues muchas mujeres se sienten incómodas al utilizarlo y lo dejan. Entonces a lo que le tienen más confianza es, pues, al condón masculino, que lamentablemente, pues, en nuestro país, pues muchos no lo quieren usar, o simplemente, pues, por cuestiones económicas dicen, no, es que sale muy caro. Créanme, sale más caro tener una enfermedad de estas, que la verdad desgastan el bolsillo a no más poder. Que ese es uno de los temas. Muchos comentan que esta enfermedad es comercial, que no se ha llegado a la cura por esto mismo, porque deja muchos dividendos y que el costo es muchísimo, muchísimo, muchísimo, y que por eso no encuentran la cura, o supuestamente la cura. Eso no lo sé, esas son suposiciones, y quiero que quede muy claro, es una suposición. La verdad es que sí, ese tipo de medicamentos y los tratamientos más recientes cuestan muy caros. Así que, pues, no queda más que prevenir, prevenir y prevenir. Algunos dicen que tener una pareja estable, es cierto, y si es de que andas, que también se vale, ¿no?, conocer a algunas personas, protégete. Ten en cuenta de que si no tienes el virus, con mucho más razón. Si eres mujer, pídele a tu compañero que tenga condón, que, o si no, llévalo tú, aunque el otro piense lo que sea. Y si es que eres tú, hombre, utilízalo. Y sobre todo, si sabes que tienes esta enfermedad, con mucho más razón, utiliza el condón, porque no se vale. La verdad es que no se vale que contagies a otras personas, independientemente de lo que sientas o de la manera en que te lo hayan pasado. Nada más te digo, por ahí no hay que ser vengativos, dirían por ahí. Diría el Chavo del Ocho, la venganza es mala. No voy a decir lo demás porque la verdad es que este tema es muy serio. Y si ya son pareja y dicen, bueno, pues porque confío en él y confío en que no tiene nada, no está por demás ir a hacerse una prueba, la cual, por ejemplo, aquí en Puebla, en la próxima semana. No tengo ahorita el folleto, lamentablemente se me perdió, pero en Ciudad Universitaria, aquí en la UAP, va a haber pruebas de VIH, si pueden ir, y espero que este podcast salga antes y lo puedan escuchar, y si no, distribúyanlo, de que va a haber pruebas de SIDA gratuitas allá en CU. Y pues, no me queda más que decir eso. ¿Por qué? Porque hay muchos movimientos que tienen o portan este virus y que siguen teniendo y hacen organizaciones totalmente grandes de personas infectadas, tienen relaciones entre ellos, pues siempre estamos infectados. Pero lo malo es cuando combinan los sanos con los enfermos, y entonces esta epidemia comienza a crecer y a crecer y a crecer. Y la verdad, no sé, yo no he conocido, gracias a Dios, hasta ahorita, a una persona con SIDA, o por lo menos no lo he visto en el peor de los casos. Pero imágenes que han pasado en el que ya están totalmente mal, de verdad tendríamos que verlo para decir, ¿sabes qué? Más vale comprar un condoncito, que cuesta caro para algunos, no quiero dar precios, pero nos va a ahorrar mucho, aparte por ahí de los embarazos, que también salen caros. Y pues nada más queda eso, que reflexionen de que si existe o no existe, porque muchos dicen que no existe la enfermedad, o si hay cura o no hay cura, porque hay unos que, por ejemplo, encontré unos videos ahí de YouTube que dicen, no, nosotros te curamos, nosotros quién sabe qué, 100% garantizado. Como sea, hay que prevenir, no hay que ser más, ¿va? Y no nada más con el SIDA. Tenemos la sífilis, tenemos gonorrea, tenemos otras enfermedades que son transmitidas de manera también diferente y que me gustaría algún día platicar con alguien, un especialista, con un médico, con un psicólogo, que son los que saben de esto, de manera más profunda, ¿va? No queda más que cuidarse y a lo que iba, aunque confíes mucho en tu pareja, hazte un examen de VIH, hazte un examen nada más para descartar, porque después el arrepentimiento pues pesa más. Bueno, pues vamos con la última canción antes de pasar al último tema de esta semana, que son el día, o que es el día de las personas con discapacidad, que entonces festejaríamos todos, y no todos, mejor dicho, la gran mayoría, porque tenemos una discapacidad acerca de las personas, o la manera en que pensamos acerca de las personas con discapacidad. Pero antes vamos con un pequeño tema que se llama She Don't Love Me, de nueva cuenta por este grupo que se llama Low Dog, cual creo que es muy bueno. Por ahí, si tienen oportunidad de buscarlo en esta paginita naranjadita que está por ahí abajo, es muy bueno, la verdad, ya lo tengo ahí como favoritos. En español sería Ella No Me Ama, una muy buena canción. Así que vamos y regresamos a hablar de este tema de las personas con discapacidad. Rocksteady Ska. Bring it on. I love that girl. We love that girl. 'Cause that girl, she's a sweet thing. She's a sweet thing. And I love to watch her when she's lying in her backyard. And I tell the whole world. The whole world. For just one meeting. Just one meeting. Hey, 'cause she doesn't know anything about the feelings in my heart. Outside again, I thought this time I got to take my chance to walk over to her and ask if we could be friends, or even more, if she wants. Pues regresamos aquí a Coyo Radio Online al aire desde México para todo el mundo y pues les recuerdo de nueva cuenta cómo nos podemos comunicar, que es a través del espacio de comentarios, a través del chat box que está ahí por el lado izquierdo de su pantalla y del correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx. Y pues ya casi está terminando este podcast, esta décima entrega del podcast, y cumplimos ya 3 meses de estar transmitiendo de manera casi ininterrumpida. Pues regresamos con el siguiente tema, el cual creo que es muy pero muy importante, sobre todo por los niños, ¿no? Y ahora se está viendo con este programa, porque no le puedo poner de otra manera, programa de esta televisora Televisa, aunque ellos dicen que no tiene nada que ver con la televisora, que es una fundación completamente apartada de... Pero la verdad es de que sí, ¿no? A legua se ve desde hace años que sí, ¿no? Fue una iniciativa de ellos que creo que fue muy buena, independientemente de dónde vengan los recursos, ¿no? Lo único que no me gusta de eso es que se utiliza para otras cuestiones, o por lo menos eso es lo que algunos medios han dado como pruebas, y que lamentablemente solamente puedo hablar de supuestos porque no recuerdo, y a través de este medio como el podcast pues no se puede hacer un señalamiento, ¿no? Y yo no lo haría, no lo puedo hacer, pero es cierto que independientemente de eso, no me gusta que cuestiones que el gobierno tendría que tomar, tendría que decir, ¿sabes qué? Están dando lana, en lugar de estarlo gastando en costos corrientes, como según son papelería, que son los churritos y el cafecito que se echan ahí en la Cámara de Diputados, y que no, o sea, hay recursos, se supone que hay recursos para que hagan programas y apoyen a las personas que ahora, bueno, va a sonar a comercial, ¿no? Pero los que el Teletón están apoyando, y no nada más ellos, sino otras fundaciones, otras instituciones que también a través de el apoyo público y de iniciativa privada lo hacen, ¿no? Así como hay estos programas para que ayuden a otras personas a través de el poco dinero que la mayoría de las personas tienen. Entonces, es que eso es lo malo, que el gobierno por eso está bien conchudote. O esa es mi perspectiva. Y quizás sean muy fuertes declaraciones a través de un podcast, pero pues espero que no llegue mucho por ahí. Pero ese que es la verdad, se supone que se está pagando impuesto por cada cosa, por cada chicle que masticamos, por cada taco que nos comemos, por cada refresco que nos va a terminar matando y que al fin y al cabo pagamos, por cada cerveza que nos tragamos o alguna vez nos tragamos, y ni hablemos de la bebida, y ni hablemos de los costos de una libreta, de un lápiz, de una simple goma. Para todo se paga impuesto, y ahora comentaron el 1%, y que han aumentado también algunos otros costos en cuanto a la canasta básica y los salarios, que esos son los únicos que no aumentan. Y si es que aumentan, pareciera que nos están dando limosna, pero aún así, como ven que entre nosotros, entre el mismo pueblo, estamos agarrando y diciendo, ah, no, sí, que para esto, ah, pues ten que el pesito, que ten el redondeo de esto, que ten para el otro. ¿Y el gobierno para qué está? Se supone que para eso se está dando el impuesto. Se supone que para eso se está pagando cada cosa que hacemos, cada cosa por la que nos movemos. Inclusive, por ejemplo, ahorita ya no tarda en el que digan, oye, estás utilizando música que es de Julanito, Sutanito, Perenganito. Yo no tengo publicidad, no gano absolutamente nada, y como por lo menos hasta ahorita sé que tengo que pagar un porcentaje de lo que gane, y como no gano nada, pues no tengo que pagar nada, en teoría. Espero que no me salgan con otra cosa, pero siempre los mexicanos estamos apoyándonos entre nosotros, y ellos, ¿qué hacen? Se hacen de la vista gorda, o esa es mi perspectiva. Y yo por eso digo que cuando nos pasan el botecito, así, y yo lo hice, y la verdad tengo que reconocerlo, apenas en el Zócalo, que fue hacer una investigación, ¿cooperan para el Teletón? Yo la verdad dije que no. ¿Por qué? Porque la verdad tenemos que exigir a quienes tienen nuestra lana, a nuestros, podremos llamarle a nuestros empleados, que realmente hagan su trabajo y que se pongan a discutir y se pongan a ver cuestiones más importantes que competen a las mismas personas, que provoquen un real cambio. Y entre ellas está lo laboral, y entre ellas está la salud, y entre ellas está la educación, que está de la, que está malísima. Creo que es una de las peores del mundo, sinceramente. Y aunque muchos digan que no, yo digo que sí, estamos muy mal. Entonces, esas iniciativas acerca de las personas con discapacidad, sobre todo para los niños, ¿cómo les diré? Provocan sentimientos que dicen, bueno, pues órale, ¿no? Los voy a apoyar por los chavitos, ¿no? Porque pues la verdad le están echando muchas ganas. Y en este programa que me imagino ahorita están transmitiendo, no, pues sí, ¿no? Pobre abuela lo va cargando, pobre mamá está sufriendo, pobre chavito le está echando ganas, está haciendo su rehabilitación. Si tiene un problema psicomotor, pues ya se ven los cambios. Es muy, muy loable y le están dando chamba a terapeutas, a médicos, a psicólogos, es cierto. Pero yo creo que eso le toca también al gobierno, que comience a crear ese tipo de dependencias o no sé cómo llamarle, instituciones, en donde le dé chamba a esos profesionales y a donde por medio de esa lana se pueda sacar adelante a los niños. ¿Cuál es su pretexto? Que no es redituable, que hay otras cosas, que se ha puesto sobre la mesa, pero pues que no se ha discutido, no se ha llegado a un acuerdo. Los pretextos de siempre. Y no es que te esté tomando este tema como pretexto para hacer un reclamo, no. Es que también los que tienen alguna discapacidad motora o intelectual, pues es que también piden este reclamo. Puebla, una de las ciudades que en su organización vial, peatonal, o no sé cómo llamarle, es una de las peores, por lo menos, que yo tengo entendido, en el que cada rato matan a alguien. Y eso porque está chiquita Puebla, pero si algún día crecemos como el DF, le ganamos al DF. Porque imagínense, dicen que allá matan a 3 personas diarias, o no sé cuántas son, o el porcentaje es de 3 a 1, no recuerdo exactamente de qué, pero se mueren allá, imagínense, aquí. Necesitamos sitios a donde ellos puedan subir y bajar, a donde realmente haya semáforos que digan, ¿sabes qué? Les vamos a dar el tiempo pertinente para que una persona con silla de ruedas pueda cruzar un bulevar de la 11, donde se van como locos, rutas como el Galgos, rutas como el Agua Azul, rutas como la 2000, que son peligrosísimas, que no respetan casi a nadie. Por lo menos yo casi iba a ser víctima de una 2000 hace algunos añitos. Imagínense, no hay este respeto hacia ellos, no hay un lugar a donde puedan decir, ¿sabes qué? Voy a bajar con tranquilidad por las banquetotas que luego ponen por precaución hacia los peatones. Luego ponen unas bajaditas, supuestamente para sus llantas, donde no cabe ni una silla. Lo ponen junto a un poste y luego el poste está en medio de la bajadita. ¿Cómo se atreven a hacer eso? O sea, yo digo que ya es una burla. Es cierto, hay cambios que se han hecho, principalmente a nivel laboral, donde dicen, ¿sabes qué? Creo que puedes hacer esto, creo que puedes hacer el otro. Si saben computación, o por lo menos utilizar una computadora, pueden hacer el trabajo desde sus casas, pueden generar ingresos a sus familias, pueden tener una vida normal. Es cierto que también se han quitado algunos prejuicios en cuestiones de tener una pareja. Ya muchos quienes están viviendo juntos, no precisamente tiene que ser 2 personas con discapacidad. Alguien puede ser alguien con todas las capacidades motoras e intelectuales bien, y quizás otra persona menos válida. Y la verdad, si eres uno de ellos o ellas, mis respetos, eres una persona muy grande y con un gran pensamiento. Todavía escucho por la calle que dicen, ay, no, espérate, es que está malito. ¿Cuál malito? Tienen muchas capacidades, tienen mucho que dar. Apenas viendo un video de YouTube, vi a una persona que tiene un programa de radio, que tiene un blog, que aparte está trabajando en una empresa de recepcionista, tiene a su familia y no ve. Entonces, imagínense cómo está. Por eso les comento que hay que tomar conciencia. Y por ahí escribí algo en el blog, el cual ahorita estoy buscando para leérselos textualmente, que pues quede ahí, ¿no? Puesto de que pues alguna vez escribí algo, generalmente no escribo muy bien, pero pues vamos a ver, ¿no? Yo puse por ahí, no me lo puse de ningún lado, pero pues más o menos me gustó lo que escribí, pero no sé, no es presunción, pero puse. Lo que no nos damos cuenta es que los que presumimos estar bien, tenemos la peor de las discapacidades. No probamos los logros día a día. No escuchamos lo que nos rodea día a día. No olemos lo que nos da la vida día a día. No sentimos a los que nos rodean día a día. Y no vemos lo que pasa a nuestro alrededor día a día. Y no es porque no podamos, sino porque no queremos. Eso es lo que escribí ahí en el blog. No sé si sea muy bueno o muy malo, pero me gustó. No lo encontré en ningún lado. Salió de aquí, de este pequeño cerebro que tengo por acá, arribita. Pero a veces es porque no es porque no podamos, como ellos. Hay algunas cosas que no pueden hacer, sino la mayoría es porque no queremos. Y así nos despedimos de este podcast número 10 de Coyo Radio Online al aire. Me despido, mejor dicho, porque quisiéramos que fuéramos más. La verdad, ha habido discusiones y debates muy buenos, y ojalá que puedan ser grabados. Los invito a quienes me conocen y quienes les he platicado de este proyecto que se unan o nos unamos. Ahí siempre hay maneras para platicar de diversos temas y que seamos más y no solamente escuchen a esta voz aguardentosa como casi cada semana. Bueno, nos escuchamos aquí el próximo fin de semana, que es día de las Lupitas, del Día de la Virgen de Guadalupe. Estamos ya prácticamente a unas semanas de terminar este año, a tres semanas de que se acabe el año 2010. Y pues comencé con este proyecto, espero algún día no terminarlo, o hasta que la familia, el trabajo o la escuela me lo permitan. Y pues les recuerdo que esta semana vamos a hablar de muchos, muchos temas, espero. Y si no, hablaremos de este 12 de diciembre, que es una de las fechas más importantes para los mexicanos. Punto inicial en donde la Iglesia Católica pudo entrar a gobernar la religión que ahora tenemos en México. No es una crítica, nada más es de que sí, le encontraron por dónde conquistarnos. Y también hablaremos de otros temas, sin embargo les recuerdo, váyanse preparando porque viene el puente Guadalupe Reyes, que comienza la próxima semana, el próximo domingo. Cayó bonito un día domingo para festejar, para irse de jarra, ¿no es cierto? Para irse a festejar a todas las Lupitas. Un saludo, un abrazo a todas las Lupitas que por ahí conozco y que no conocen el blog, pero que les llamaré y les diré, oigan, aquí está el blog, visítenlo. Y también les recuerdo la manera de cómo comunicarnos, que es a través de los espacios que Blogger nos da en cada una de sus entradas, a través del chatbox que encontrarán aquí al lado izquierdo de este blog. Y también a través del correo electrónico coyoradioline@yahoo.com.mx y en el Facebook, por ahí me buscan como Roberto Coyo Mani, en el cual espero que ya ahorita en las vacaciones haga un dibujito muy bonito acerca de este programa y me identifiquen rápido. Por el momento no tengo foto, pero ahí sabrán que soy yo. Es el único Roberto Coyo Mani que hay, creo o espero, en Facebook. Pues sin más ni más me despido. Espero que tengan una buena semana. Váyanse preparando para este Guadalupe Reyes. Comienzan las navidades, comienzan las preposadas la siguiente semana. Sin embargo, pues aquí les dejo una de las canciones de cuando era niño. Imagínense, hace unos, ¿qué será? Unos 13 años, porque no estoy tan viejo, aunque se escuche por el micrófono que sí. De cuando fui niño y escuchaba aún estas canciones de las ardillitas, de Lalo Guerrero. Se las dejo, deseándoles una buena semana, que comiencen bien estas fiestas decembrina. No tomen mucho, y si van a tomar, no manejen. Y si el de junto no toma, pues enseñen a manejar para que los lleve o los lleve por buen camino. Así que nos despedimos, nos vemos la próxima semana en el programa número 11 y adiós. Empezar otra vez. Way quiere decir camino. Es una palabra en inglés. All the way quiere decir todo el camino. Oh, así ya cambia, nomás no se enoje. Ya déjate de tonterías. Ándale, pórtate bien, vamos a cantar. Ya vienen los días, ya viene Navidad, y luego la piñata.